Buenos días, compartimos el reporte número 249 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 3.624 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina, el 93,7% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,1% con residencia en el Chaco y en Córdoba. Tenemos 9 provincias sin casos, 114.783 los casos confirmados totales. La tasa de incidencia en la República Argentina es de 253 casos cada 100.000 habitantes. 37 años, la edad mediana de los casos confirmados, y tenemos 7,7% de los casos confirmados que son trabajadores de la salud. 2.133 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad del 1,8%, una tasa de mortalidad del 46,5 personas por millón de habitantes, y la edad mediana es de 75 años. 0,9% de los casos confirmados están relacionados con un antecedente de viaje, 32,4% relacionado con un contacto estrecho de un caso confirmado de coronavirus y el 50,5% por transmisión comunitaria, la cual se observa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en el Chaco, en Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. Tenemos actualmente 793 personas bajo cuidados en terapia intensiva, el 91,4% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva es de 53,9% a nivel nacional y 64% en el área metropolitana de Buenos Aires. 49.780 personas han sido dadas de alta ya, son recuperados, representan el 43,4% del total de casos confirmados. Se han descartado 316.346 casos. Esto ha sido logrado a través del diagnóstico y la cantidad de test totales que se han hecho en la Argentina actualmente es de 519.281. En el día de ayer, 11.053 test. Los test por millón, 11.443. Y el porcentaje de positividad promedio que tenemos es de 26,7% de test positivos desde el inicio de la pandemia. A nivel global, observamos 13.378.000 casos, 226.181 confirmados en la jornada de ayer. América representa el 52,4% de los casos a nivel global, ya que tiene 7.016.851 casos positivos y son 132.700 los que se confirmaron en la jornada de ayer. De estos casos positivos, Estados Unidos en nuestro continente agrupa el 48,5%, Brasil el 27,5% y Argentina el 1,5%. La letalidad a nivel global de coronavirus es del 4,3%, a nivel americano 4,2%. Agradecemos como siempre a los trabajadores por la remisión de información para fortalecer la capacidad de comunicación a la población y la adaptación permanente del plan de respuesta del coronavirus a nivel nacional. Revisando los indicadores, los que vemos todos los días, más del 43% de las personas, de los casos que se han confirmado de coronavirus, se ha recuperado, casi 50.000. De los nuevos casos, más de 3.600, 93,7% corresponden al AMBA. De las 793 personas que están internadas en terapia intensiva, reportadas por las jurisdicciones, con COVID, con el SARS-CoV-2 confirmado, casi el 92% corresponden a Ciudad de Buenos Aires y a Provincia de Buenos Aires, con una letalidad que se mantiene en el 1,8%. Ese porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva reportadas por las jurisdicciones a nivel total país, 53,9%, y a nivel AMBA, 64%, teniendo en cuenta el diagnóstico confirmado de coronavirus, el estudio de coronavirus y cualquier otro motivo de internación. En porcentaje de positividad que se reporta promedio de 26.7, en el día de ayer fue 37.5, en la Ciudad de Buenos Aires 44.8, en la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 45.7 y en el resto del país 17.6, más de 11.400 test por millón de habitantes. No se han reportado nuevas áreas de transmisión comunitaria extendida, sí tenemos en un número importante de provincias brotes por conglomerado, más de uno, con un número importante de casos, con algunos casos en investigación del nexo. Si en algún momento no se encuentra el nexo, ahí es donde se define la confirmación de la transmisión comunitaria. Estamos trabajando muy fuerte con las provincias de Jujuy, Salta, Entre Ríos, en Paraná. Córdoba está trabajando intensamente para también controlar un aumento de los casos entre varias de las provincias. En relación a dos grandes ejes, el trabajo en territorio, el detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina, que complementa las acciones del sistema sanitario, que allí donde se detecta un aumento de casos, realiza esa búsqueda activa, rastrea sus contactos, los testea y define su cuidado y su resguardo para disminuir la transmisión. Se ha trabajado muy fuerte con las jurisdicciones para seguir escalando esa estrategia, sobre todo en los lugares donde han aumentado los casos. Para el 1 de julio, el relevamiento que se hizo con ambas jurisdicciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, había al menos 4.004 personas trabajando en territorio, generando esta búsqueda activa. En Ciudad de Buenos Aires, 1.023, y en Provincia de Buenos Aires, 2.981. Relevamiento en relación a la ciudad y a los municipios y a la Provincia de Buenos Aires. Desde estos 15 días, después de estos 15 días de trabajo, hay 6.460, 1.700 en la Ciudad de Buenos Aires y 4.760 en el Gran Buenos Aires. Se han aumentado casi 2.500 personas en este trabajo para intensificar los cuidados en esta etapa. Ese aumento también está, referido a voluntarios de universidades, tarea de abordaje territorial de nación, fortalecimiento del territorio en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia. La Administración Pública Nacional también está trabajando para apoyar con voluntarios, así que desde todos los sectores se suman a quienes están desde el primer momento, las organizaciones sociales y la Iglesia, trabajando en cada barrio, en cada municipio y en cada comuna, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires. En el día de ayer, el presidente con el ministro de Salud de la Nación hicieron la reunión con el Consejo de Expertos y después de analizar la situación se trabajó muy fuertemente en fortalecer tres ejes. El primero es seguir trabajando en lo que es la atención primaria, el sistema de salud en relación a la sospecha y la detección precoz, detectar la búsqueda activa. Las provincias, aunque no tengan casos o aunque estén teniendo solamente casos por conglomerado, los departamentos que no tienen casos, seguir atentos, seguir cumpliendo las recomendaciones de distanciamiento social preventivo y obligatorio, seguir sospechando los casos en función de la definición de caso, en función de la situación epidemiológica, porque es clave la detección precoz y minimizar el riesgo de exposición del personal de salud, seguir trabajando fuertemente en la atención primaria y el detectar, trabajar en compartir experiencias y lecciones aprendidas con las provincias. La lección aprendida más grande es que no es solamente el trabajo en la detección de los puntos de ingreso, sino de vuelta fortalecer la sospecha, la sensibilidad de la vigilancia, la detección precoz y el control en el sistema de salud y reforzar la comunicación en relación a lo que significa la responsabilidad individual, cómo cuidarse, la consulta inmediata, el contacto al sistema de salud ante la presencia de síntomas, no subestimarlo. En la última semana, de más de 30.000 muestras analizadas de virus respiratorios, el 97% de la circulación en Argentina es coronavirus, así que seguir trabajando en estas medidas de comunicación sobre las medidas de cuidado, responsabilidad individual, cuidado en casa y minimizar el contacto con otras personas si tenemos síntomas.